vecina que tuvo un sueño. Se levantó con la sensación de poder tener todas aquellas cosas que quisiera. Llenó entonces su casa de cosas. Sin embargo, persistía en ella una inquietud. Salió a la calle y vio gente. Montones de personas que podían tener todas aquellas cosas que quisiera. Intentó hablar y compartir con la gente que encontraba, pero nadie escuchaba a nadie. Tan solo repetían la larga lista de cosas que tenía. Se despertó con una vaga pero persistente sensación de angustia, y su voz amortiguada por el silencio. El programa pasado, reflexionando sobre la reforma constitucional, hablábamos de que existía una brecha entre la ciudadanía y la política, ya que los políticos solo parecen escuchar a los mercados financieros. En busca de más respuestas y mejores preguntas a este asunto, hemos asistido a la conferencia del sociólogo Bauman, que estuvo en nuestro barrio el pasado mes de octubre. Bueno, quizá lo primero que podríamos hacer es explicar a los oyentes quién es el sociólogo Bauman. Pues Bauman es un pensador polaco conocido por desarrollar los conceptos de vida líquida y modernidad líquida. Como seguro que no sabes lo que es vida líquida ni modernidad líquida, yo te lo voy a explicar. La vida líquida, según Bauman, es la manera habitual de vivir en nuestras sociedades modernas contemporáneas. Esta vida se caracteriza por no mantener ningún rumbo determinado, puesto que se desarrolla en una sociedad que, en cuanto líquida, no mantiene mucho tiempo la misma forma. Y ello hace que nuestras vidas se definan por la precariedad y la incertidumbre constante. Y es que en octubre estuvo en nuestro barrio uno de los sociólogos más en boga de estos últimos años. Y fue a propósito de la conmemoración del sindicato polaco Solidaridad, que fue uno de los que propició el cambio de régimen en la Polonia de los años 80. Entonces este profesor emérito de la Universidad de Leeds y de origen polaco, como ya hemos contado, pronunció una charla relacionada con los movimientos sociales que se están produciendo en todo el mundo, auspiciados en gran parte por el movimiento 15M surgido en España. Y las primeras palabras de Bauman fueron para lo que estaba sucediendo en Nueva York en ese momento con el movimiento Occupy Wall Street, y que escribieron una carta a Lech Walesa para aprender también de la experiencia polaca en la transición pacífica de este régimen. Los movimientos que surgen ahora, nos contaba Bauman, se unen para expresar una indignación del 99% de la población que ha sido causada por el otro 1% de la población, afirmando que una de las características más interesantes de este movimiento es que se coordina sin un coordinador. Para Bauman, estamos en lo que ha llamado época de interreino. Interreino, dijo algo así, ¿no? Interreino, interregno, porque lo dijo en latín. Vale, bueno, interreino, que viene a decir, significar entre dos reinos, ¿no? O sea, que estamos en un tiempo de cambio entre dos fases, podríamos decir. Todavía es difícil vislumbrar en qué van a consistir unas transformaciones que no obstante se perciben como necesarias. Estos cambios que se han de producir, según Bauman, afectan a todos los niveles de la organización humana. Reglas, normas, modos de vida. También nos contó que los procesos de cambio son difíciles porque necesitan de dos componentes. Uno es el diseño racional, que se le antojaba y se le antoja a Bauman como necesario, pero también como un desafío. Y el otro componente es la generación de la solidaridad imprescindible para construir un nuevo edificio social en cada una de sus plantas. Según Bauman, la generación de estos procesos de solidaridad parece posible en la medida en que aparece una situación y con ella un concepto social nuevo, que es el de precariado. Para este pensador polaco, en las sociedades occidentales no existe el proletariado ya en el sentido original del término, sino que estamos ante otro nuevo sujeto que sería el precariado, que él llama el precariado. No obstante que no exista el proletariado tal como lo definíamos antes, no quiere decir que haya menos gente que sufra por sus condiciones de vida. De hecho, el precariado constituye para Bauman el 95% de la población, y no se refiere con ello solo a la gente que podríamos llamar excluida, parados, gente sin techo, etcétera, sino que lo forman muchas más personas. El precariado son todas esas personas que comparten pues es una sensación común de incertidumbre. Todavía no me ha tocado estar en el paro, todavía tengo seguridad social, todavía tengo acceso a la educación, pero siempre es un todavía que no está exento de miedo. Entonces, el precariado lo formamos todas esas personas, no solo las que ya han sido excluidas, sino todos los demás que vivimos en esta incertidumbre constante. Sí, además Bauman hablaba siempre con la palabra nosotros, o sea que es algo que todos compartimos, ¿no? Bauman nos contó también algo interesante, y es que en los últimos años las sociedades contemporáneas occidentales tienen una sensación contradictoria dentro de cada uno de nosotros, ya que la política de la vida aparece como algo individual en las elecciones y las responsabilidades, en el sentido de cada uno es un parlamento, un tribunal, etcétera, dentro de su propia vida. Y sin embargo, entre esta sensación de tener que ser así en teoría y la de poder llevarlo a la práctica, existe una especie de abismo, ¿no? Que se debe a que no podemos ser partícipes directos a escala global, aunque tengamos una especie de estatus de autonomía política individual. Y bueno, para Bauman este es precisamente uno de los dilemas que tendrá que resolver el precariado y todo el conjunto de movimientos sociales que surgen a partir de él. Pero ojo, Ramiro, que Bauman no habló solo de estos conceptos tan grandilocuentes y abstractos. Bauman también se refirió a las manifestaciones del 15 de octubre, que casualmente se iban a producir esa misma tarde en la que nos visitó Bauman aquí en el barrio de Arganzuela. Es verdad. Y se refirió pues a la necesidad de esa convocatoria, de que se produzca esta convocatoria mundial. Autumn will be our Arab Spring. That might be a little optimistic, but I believe dignity has no borders or flags. Occupying the world. One month ago today, Occupy Wall Street began. Now it's gone global, as more than 1,000 cities around the globe are rocked by protest. The issue is global. So for the first time, we have a truly global movement that is bringing together people from different countries, focusing on one aim, to change the financial system and how it interacts with governments, because we feel that we're not fairly represented through the democratic system as it is now, which seems to benefit a handful of banks as opposed to the 99% of the public. Pero no solo habló de esta parte buena, de que se produce este tipo de movimientos, sino también de sus debilidades, incidiendo en el salto entre las emociones inmediatas que a menudo surgen y se necesitan en estos procesos de cambio y la planificación racional que requiere más tiempo, esfuerzo y dedicación. El precariado, según Bauman, posee unas características que lo hacen interesante y a la vez vulnerable. Les une que no están unidos a nada y cada uno sufre solo. Y es un sufrimiento que tiene causas similares y que está dotado de rasgos comunes. Pero ha de solventar procesos de miedo, simpatía y celos que puedan surgir entre todos los individuos colectivos en el momento en que se pongan a trabajar juntos e intentar encontrar vías comunes. Sí, Bauman habló también de que hay una victoria en los movimientos que él llamó subjetiva, inicial, que es la percepción del poder colectivo, ¿no? Todos juntos en una misma plaza. Y consideró que el desafío es transformar esa emoción intensa de comunión en procesos de transformación que requieren más tiempo y más reflexión. Es decir, que cada uno busque sus objetivos no produce revoluciones, sino campos de minas en la metáfora que él eligió. Y por tanto hay que usar el diálogo e incluso lo que él llama un pluridiálogo, un diálogo de muchos, para alcanzar estos objetivos, ¿no? Aportó Bauman otra idea importante, y es que para llegar a donde se quiere llegar hay que retomar una discusión antigua para este diálogo de muchos que él propone, y es la idea de sociedad buena. Y además apuntó algo más que viene muy relacionado con las reclamaciones iniciales del 15M. Él hablaba de que la democracia parlamentaria podría ayudar a la consecución de esta idea de sociedad buena solo si los partidos políticos pensaran en algo más que en ganar las próximas elecciones. Ojo, si no lo hacen, ¿quién piensa en el bien común? Si a los partidos políticos solo les importa ganar las próximas elecciones y solo están pensando en ganar las elecciones, pues se pierde la oportunidad para construir esa sociedad buena. De hecho, en esta misma línea, Bauman nos contó que existe un divorcio entre poder y política, ya que el poder sería la capacidad para hacer cosas, pero debido a la globalización que él definió como negativa, la esfera de la política está fuera de la capacidad de hacer cosas a nivel global. Entonces la política se dedica a decidir cosas que hay que hacer, idealmente desde el punto de vista de la construcción de esa sociedad justa, pero el matrimonio entre poder y política, que se pensaba posible en el contexto de la creación del Estado, se ha visto y se ve con grandes problemas, puesto que el poder real ya no reside en el Estado, y de hecho en ningún Estado nacional. ¿Y qué pasa? Que el resultado de un poder sin control por parte de la ciudadanía y de una clase política sin capacidad de decisión es la pérdida de esperanza. En este contexto son los movimientos sociales los que buscan nuevas maneras de conseguir las aspiraciones humanas, donde se necesita, en palabras de Bauman, un sentido de la misión colectiva con un sentido colectivo del bien común. Bauman terminó indicando que no hay recetas, o que, bueno, al menos él no conoce las recetas, y posiblemente son cosas que tienen que surgir de la propia ciudadanía, pero sí comentó que hay indicadores, y bueno, parafraseó un poco a Richard Sennett, indicando que se precisa lo que él llamó una colaboración informal abierta, es decir, no solo comunicación, sino también cooperación en la puesta en práctica de los ideales, también establecer un debate con muchas voces, pero sin reglas preestablecidas, es decir, que las propias reglas han de surgir dentro del propio debate. Finalmente, ha de ser una discusión, una comunicación abierta para poder integrar diversidad real de opciones, de planteamientos. Y bueno, usó la metáfora de un campo de flores con muchísimos tipos de flores, ¿no? O una sinfonía. Y para terminar, Bauman nos animó a hacer preguntas y a hacernos preguntas y a cuestionarnos las cosas. Y para eso recordó uno de los relatos de un superviviente al holocausto nazi. Este superviviente le preguntó, estando en el campo de concentración, a uno de los miembros de las SS por qué les hacían todo eso, por qué los sometían a todo eso. Y el miembro de las SS le contestó que en un campo de concentración era un sitio donde no se hacen preguntas. Esta pequeña historia quería que nos sirviera para animarnos a preguntar, pues, y a no parar. Y así terminó la charla de Bauman. Imaginamos que así estarán muchos de nuestros oyentes, porque ha sido un programa bastante denso. Y eso que los libros de Bauman suelen ser sencillos, bueno, al menos accesibles para su lectura. Pero sí que es verdad que el volumen de conceptos que explicó y que desarrolló Bauman en su charla fue bastante amplio. Más adelante, en nuestra radio de Arganzuela, abordaremos la difusión y explicación de algunos conceptos sociológicos. Y bueno, también dejamos abierta la posibilidad de que nuestras vecinas se comuniquen con esta radio a través de nuestro correo electrónico radioarganzuela@gmail.com, tanto para comunicar posibles cuestiones sobre el contenido de este programa como para realizar matizaciones o explicaciones que deseen hacer llegar a nosotras y a otros oyentes. Podemos, eso sí, con objeto de fijar la idea de qué podría ser la sociedad líquida de la que habla Bauman, dibujar una especie de metáfora que explica visualmente parte de los contenidos de esta charla. Imaginemos entonces una especie de cóctel repleto de granos de azúcar que representarían a cada uno de los individuos en la sociedad. Es, eso sí, un cóctel algo especial, ya que apreciamos tres capas diferentes. Una primera capa está constituida por solo el 1% de granos de azúcar, que sin embargo ocupan la gran mayoría del líquido del cóctel, y que podríamos asemejar al hecho de que estos individuos disponen de la mayoría de los recursos del planeta, además de su gran capacidad de moverse por todo el cóctel. Estos granos se mueven además a una velocidad endiablada, identificando su frenético movimiento, entre otras cosas, con el ideal de éxito. La gran mayoría de la población de los granos de azúcar están, sin embargo, en otras dos capas. Una primera aglutina a todos aquellos granos que aún pueden moverse, aunque de manera limitada, comparados con los anteriores. Su vida es líquida, en tanto en cuanto la estructura de lo social no les permite crear vínculos sólidos con nada. La última capa posee los granos que ya no pueden moverse y acaban depositados tristemente en el fondo del vaso. La gente de la capa intermedia constituye el precariado. Están en constante peligro de acabar inmóviles en el fondo del cóctel, pero dedican la mayoría de sus esfuerzos a intentar ser uno de los granos privilegiados. No lo conseguirán, aunque la publicidad sistemática les hará quedarse mirando tras los cristales los bombones que se anuncian y que nunca degustarán. La charla de Bauman surgió, como recordáis, del pasado político europeo y terminó con un apunte acerca del holocausto. el ya octogenario Bauman ha vivido ambos sucesos históricos. A propósito del Holocausto, en uno de sus libros cita la indignación, consternación y oposición que generó en aquella época la negación de la más mínima humanidad, y recordó cómo, medio siglo más tarde, en una entrevista televisada, la entonces embajadora estadounidense en Naciones Unidas justificó, ante la pregunta acerca del 500,000 de niños iraquíes muertos por el bloqueo de Estados Unidos, que fue una decisión difícil, pero pensamos que valió la pena pagar ese precio. Dice Bauman que esa justificación se ha convertido en el verdadero lema de los tiempos modernos y manifiesta su indignación con esos nosotros que piensan tal cosa, por la extrema y fría crueldad de su juicio. Dice Bauman algo más, que el precio a pagar nunca puede ser la negación de la dignidad humana, no solo porque la vida digna y el respeto a la humanidad de cada uno de nosotros sea un bien supremo, sino porque todos los otros valores solo son valores en tanto en cuanto sirven a la dignidad humana y promueven su causa. No más, no más, no más. No más, no más, no más. No quiero oír las mismas palabras. Quisiera poder mirar hacia atrás, encontrar la vida que perdí. Quisiera tener ojos nuevos de niño, descubrir lo simple y esencial. No más, no más, no más. No más, no más, no más. ¿En qué momento falló la condición? ¿En qué lugar dejé la visión que tenía de mí? Continúo buscando el calor a tientas. Por la mañana me he visto con lo que se espera de mí. Me río un poco por dentro. ¿Acaso me burlo de mí? Tranquila, en el momento de calma y el silencio del tiempo, cuando escribo y grito por dentro, me oprime la angustia, mojan lágrimas de rabia por todo lo que no sé ser, por todo aquello que no puedo ser. Expreso en palabras y notas y me redimo, olvido mi prisión diaria, mi disfraz de perfección, como se espera de mí. No más, no más, no más. No más, no más, no más. Es más, quiero decir que seguiré hablando, y puede que cantando mi furia, que el que quiera oír, que oiga, que me lleve esto a la serenidad, escapando del infierno del que otorga, del que calla otorga, del que calla.